Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día jueves 9 de octubre, ¿ya? Así que saludamos a toda la gente, los motivamos a que participen en este programa de día jueves. Estamos junto a Memito. ¿Vas? Volvió el Memo después de su viaje, ahí que nos cuente algo, pues. Un saludo a toda la gente, como decía Bene, de vuelta al locutorio. Andaba ahí en el sur por cosas de pega. Bonito el sur, siempre lindo el sur. Un programa lleno de noticias, un programa, ha sido una semana noticiosa, sí, con hechos importantes de violencia, hechos de corrupción, ¿cachai? Hay harto ahí como para desmenuzar. Un saludo a don Florior, como siempre, por el espacio sin censura. Bueno, a nuestro compadre Jairo Quast, ahí que nos está ayudando en los controles. Un saludo especial a mi primo Gonzalo, que estuve cumpleaños el domingo pasado, así que no lo pude ver porque andaba en el sur, pero un abrazo, guachito, lo quiero mucho. Nada, pues decirle a la gente que dónde se puede comunicar con nosotros, compadre Bene. La gente puede llamar al 22-564-3848, repito, 22-564-3848. Nos pueden escribir en el Face, Raíces Poblacionales, ahí estará nuestro DJ y le pueden dejar su mensaje, al aviso de alguna tocata, lo que ustedes quieran. O también nos pueden escuchar en 106.9 FM, acá la gente de la Comuna de los Espejos, y en www.experimental.cl para la gente del mundo. Así que si usted está escuchando, dígale al compa ahí que ponga www.experimental.cl y se engancha la señal online. Sí. ¿Cómo estamos, compadre Javi? A irnos con unos temitas, ¿sí? Así que nos vamos con unos temas, esta vez cortesía a nuestro compadre Javi Locoa en los controles. Ponga oreja porque siempre ponemos buenos temas, así sí, que ponga la oreja. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina de Guadalante. querer la población. Poblacionales, después de un tema que puso nuestro DJ J. Locuaz, Sandino Rocker, se llama el tema Niño Jugando. No, yo vivo en el barrio, perdón, me confundí. Niño yo jugando. Vivo en el barrio, pero antes. Puño en alto, ¿no se llama ese? Puño en alto, estoy más perdido. niño jugando, niños del barrio. Es que pensé que era una canción de. Jugando con el puño en alto. Pensé que era un tema de Daddy Yankee, la película Talento de Barrio. ¡Ah! Igual se parece. Oye, pero. Son parecidos. Que los cabros se presenten por acá. Sí, man. Pues acá llegaron los integrantes sí. Que faltan, así que. Llegamos los dos atrasados, Mati. Evidencia al tiro. Al toque. Llegamos los dos. Sí, está bien, no importa, hermano. De hecho, no te dije nada, pues yo llegué 5 segundos antes que tú. Así que bien, igual, cabros, hay un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Igual llegamos con el Mauro, así que. Hemos llegado, sí. ¿De la mano? Volvemos y el Vena no falta, no, que no llega tarde nunca. Está enojado, Matías. No pasa nada, hermano. Oye, queríamos poner el primer tema acá en Raíces Poblacionales y espero que la gente sepa un poco sobre una publicidad que salió en el Transantiago, ya que llamaba a tener la conciencia tranquila y a pagar el pasaje de micro. Ya, y esto está pegado en el Transantiago, es una publicación en las micro y es un poco así el lema. No sé si lo tiene usted, Mema. Vena, no lo tengo. No lo tengo, pero usted no lo tiene tampoco. Es que no está la frase exacta, solamente como que habla de la. Bueno, la buscamos por mientras, pero. Sí, claro. Oye, pero contextualizando, esto es parte de toda una campaña que se viene haciendo hace rato cuando se contrató a la empresa de seguridad Alto. Ah, claro. ¿Cachai? Esa empresa yo la había visto antes en tiendas de así como del retail, ¿cierto? Claro, esa una empresa de seguridad, así como. Y aparte que no es solamente seguridad, sino que es como todo el proceso jurídico también. Que como que circunda a todo esto de una empresa de especialista en criminalizar. Claro. Esa es la. Sí, la verdad es que es eso. Esa es la que puso en micro, evadir igual robo. Claro, y aparece así, claro. Aparece gente apuntando. Estáis sapeado. Claro, así. O el mismo que sapeaba. También se acuerdan de un mimo, ¿no? Que salía el. Ah, también, po. Había un mimo, ¿cachai? O esas fotos de obreros, pero no parecían obreros con el casco. Ah, y apuntando con el dedo a la cámara. En la puerta de atrás, ¿cachai? La puerta de atrás. Obreros de estudio, de Photoshop. La otra foto, esa que salía así como la cara, esta parte de los ojos borrada. Y salía así como. El nombre de la persona completo, o sea, y todo. Con número carnet. Claro. Pero es la misma empresa que hizo este. La misma. Oye, pero es que yo creo que ahora como que se fueron a embolar. Así ya, pero mal. La wea, yo creo que es lo más fascista que he visto. ¿Qué es lo que dice? Acá tenemos uno de los tantos. No, pero el que salió últimamente ahora, hoy día en las redes sociales, que sale un tipo de corbata, así como con bigotito. No es un obrero, es como un junior, un administrativo, una cosa así. Es un tipo joven. Y dice, esto es lo más. Dice, gano el sueldo mínimo, pero llego a fin de mes con la conciencia tranquila. No alcanzo a leer más, cabrón. Ya con eso está más o menos. O sea, habría que calcular más allá. Gacha, no, es que ahí ya está. A él. Primero que dice, gano el sueldo mínimo, pero llego a fin de mes con la conciencia tranquila. Él es honesto. Él paga su pasaje. ¡Ah! Ese es el remate. A eso aludo. Ahora habría que hacer el cálculo ahí de la persona que gana el sueldo mínimo y restarle toda la cantidad de plata que gasta en transporte. Pero hagámoslo. Si la fundación solo hizo. Si te gamba está ahora el Transantiago, ¿no? Si te gamba. Sí. Pero calcula el metro en horario punta. Sí, pues. Si te gamba. Pero vamos. Si te gamba en horario punta el metro. Ya, pero ¿cuánto es el sueldo mínimo? Pero vamos a calcular el metro o micro. No, el metro o micro. Si esa es la combinación, pues. Si no, son diferencias, son 20 pesos. Son 7 gambas, ¿no? Son 7 gambas en horario punta. Son 80 pesos la diferencia. Que sale 6.20 el pasaje en la micro. Eso es lo que te quería decir, ¿cachai? 6.20 en la micro y en horario punta el metro, 7 gambas. Pero seamos generosos y calculemos en 7 gambas si están subiendo el pasaje cada 2 meses, pues, weón. ¿Y el sueldo mínimo es 210? 210 o 220, no me acuerdo. 225. Mira, pensando en que ir y volver. 1.400 diarios. Sí. ¿Y eso sería por cuántos días? Son por 26, po. Sí, la gente, casi toda la gente trabaja de lunes a sábado. O sea, son 36.400 pesos. Yes. Casi 40 lucas. Y eso menos el sueldo mínimo, que ahora está en 2.10, algo así. Sí, algo así. Quedan 173 lucas, así para pagar el arriendo, para pagar la luz, el agua, el gas. No, vamos locos, calculemos eso nomás, pues. No, pero eso, pues quedan 173 lucas para comer, ya. Es como un pagar quinto de cuentas. Tu sueldo, po, sí, claro, es casi como, un quinto de tu sueldo. Es como un quinto. ¿Cuánto te salió a ti, María? A mí me salió 16.120. ¿Qué cosa? 16.000. ¿Eso al mes para la micro? Sí. No, porque ¿a dónde estáis calculando? Me voy para allá. Estoy mal para las multiplicaciones, chiquillos. ¿Dónde andan en la varilla, vos? No, son 36.400 pesos por 16 días. Lo sacó en school, Bene. Vos sos el de la protesta de la chaucha cuando pusieron un peso. Sí, lo sacaste en school. 6x6, 36, 37. No, son como 30 lucas al toque. Bueno, es absurdo. Y si eso le sumamos el pan que está a lucas el kilo, si le el gas que sube a cada rato. No, ya luz, no te da, el no agua. No te da ni una wea, pero eso es burlarse, weón, de todo el mundo. No, no, es no y aparte que es como llamar criminal a alguien que de repente no tiene para pagar la micro. No sé, si de repente gente que gana el sueldo mínimo no es el loco de la foto, todo el resto, menos él. Siempre está haciendo malabares como para poder llegar a fin de mes, entonces siempre hay que andar sacando de un lado para poder poner en otro, de repente falta para la comida y hay que sacar de un lado para poner en el otro, bueno, las de malabares quizás santo para vestir otro, claro, pues, entonces no, y o sea, aparte hay un tema también fundamental y que no es menor, la calidad del servicio, hermano. Claro. Bueno, ni nos metamos en eso tampoco. Porque ese es otro tema, porque bueno, hay un si estamos en un sistema de mercado, tiene que ver con con la calidad también que otorga un servicio, pues, frente a una demanda, frente a una oferta, etcétera. O sea, hablar el metro que tengáis que pagar 7 gambas para subirte al metro en un área punta. Compadre, del terror. Que salió violado de la web. Claro, o sea, ponen las micros acá en las poblas que no te paran. Claro, de repente, quieren, de repente son las 10 de la noche y te cuesta salir de aquí, po. No podéis salir de acá, po. A las 11 de la noche aparte, ya no podéis salir. Por ejemplo, a veces acá, no paran. Sí. Acá nosotros no tenemos como el metro tan cerca, ¿cachai? Como para ir a caminar, a tomar el metro. Tenemos el metro súper lejos y la única salida que tenemos es la carretera, que tenéis que tener el auto para poder salir. Tenemos la... Sí, pues nosotros estamos súper encerrados, po. Si no tenéis vehículo. Se ve que la línea del tren. Américo Espucio. De parta. Claro, si no tenemos vehículo, porque si tenemos vehículo es mucho más fácil salir hacia cualquier parte. Ahí tenemos toda la conectividad. Te mamáis los tacos, no, de carreteras, pero te mamáis los tacos y el taxi, la cual claro, es un poco gratis. Pero si tú querés salir acá por la locomoción, locomoción es más difícil. Solo por la locomoción, Matías. La noche es complicado, bien complicado salir de no, acá, y loco, y la frecuencia de la micro, hermano. Yo hoy día fui a trotar al parque Pablo Neruda. Me hizo, no tanto rato. Y troté como media hora. Cinco minutos. Y esa media hora que fueron como 5 o 6 vueltas, la gente esperando una 119, hermano, y no pasó. Yo me vine y la micro no había pasado. Media hora, pues, hermano. Media hora y te cobran 6.20, ya, 6.20. Pero son 620, pues. Pero mira, saquemos la cuenta, tenemos la 121, tenemos la 125 acá. Tenemos la 105, la 120, la H3. Y ya, la 345 que pasan por Avenida Central, que es como la calle principal. Tenemos dos colectivos y tenemos la morada. Eso sería todo. Mora crema, sí, po. Claro, sería todo lo que y antes tenemos. Y antes había un montón, ¿cachai?, de micro, po. Sí, po. Para todos lados. No, para antes todo hacer bien. Prácticamente. Ajá. No sé yo, Mauro. Ver, ahí está pasando el dato. Que todas las micros por sirven. Si no lo sabían. Eso era ahí Facebook. No, pero... Gaete. Gaete. Acá Gaete. Acá el Gaete. De raíces poblacionales. Soy fácil. No, y solamente, cierto, no solamente salir de la población, sino también volver a la población es complicado. Ya, en el centro, en la Avenida Brasil, donde están. Estáis muy tarde y ya era. Y tenéis que ir 105, a tomar los colectivos de la claro. moneda. La 105, la 121, ¿cachai? Entonces como bien complicado. Y lo otro es que si tú querés salir a una comuna, tenés que hacer transbordo constantemente y eso igual agota. Tomar la micro, tomar el metro, salir del metro, tomar otra micro. Y de repente no vais ni siquiera tan lejos, hermano. Por ejemplo, de repente nosotros vamos donde un amigo que vive acá en Avenida Los Espejos, pero llegando acá en Avenida por Avenida Los Espejos. Es terrible cerca. Tenés que tomar dos micros. Terrible micro. Sí, tenés que tomar dos micros. ¿Cómo llego, loco? Me demoraría 15 minutos llegando así de una en una micro que dejara directo, 15 minutos. Y he ido para allá y me demoraba 45, por mano puro esperando la micro. Por añoranza y una apología a las micro amarillas, pero en las micro amarillas vos te subías y encontrabas ahí un asiento y de ahí durmiendo hasta... Y aparte que el tema no es la apología a las micro amarillas, sino que es que el Transantiago llegó con este discurso y la promesa de mejorar esta forma y también mejorar el tema con los contratos con los privados. Oye, eso es lo otro. Y eso es lo otro, ¿cachai? Hay un negociado tremendo detrás de esto. El tema es que detrás de esto, como dice el mismo, hay un negociado gigante y al final son los mismos dueños de las empresas del sistema anterior los que tienen las micro hoy, po. Y se da una cuestión loquísima, pues, que no sea ningún mercado del mundo. Finalmente el Estado termina subvencionando a los privados, porque este pasaje que nosotros estamos pagando ahora no es el precio real. Porque el precio real sigue estando subvencionado. Claro, o sea, estamos contando la cantidad de millones que ha invertido el Estado para subvencionar a los privados. O sea, mira el negocio. Estado subvenciona a los privados. Estafa, y cobra terrible caro. Imagínate, sin subvención estaríamos pagando como 1.500. ¿O no? Una así. Creo que oye, más o menos así. A propósito 1.400 de estas subvenciones que son así espeluznantes. Ustedes cachan, desviándonos un poquito del tema, ustedes cachan que se hace el Mundial Sub-17 masculino en Chile, pero sí. Antes que te vaya eso, para terminar el tema. No, pero vuelvo para el tema de los subsidios, weón. Pero no para terminar el gobierno, tema del transporte. Pero volvemos con el transporte. Dale. Ya, si es por el subsidio. No pelees, pues cabrón. El gobierno subsidió el Mundial con 3,8 millones de dólares, hermano. Y esa subvención va para la mafia FIFA, hermano. ¿Cachai? ¿Cómo? Porque en el fondo lo que subvencionó el Estado fue la entrada. ¿Cachai? La entrada a los estadios. ¿Para que sea más barato? Claro, para que la gente pudiera pagar lucas. en vez de 4 lucas. Y aparte toda la estructura. Que ha hecho todo, subvencionó con 3,8 millones de dólares. ¿Cachai? Y esa plata va para la mafia FIFA. Para los que organizan. Hablando de las subvenciones que hace el Estado, que son de esta índole. Yo no entiendo mucho ahí cómo está el tema del negocio del fútbol de eso. Entiendo bien poco, pero lo que yo te iba a decir de principio, no irnos del tema de las micro, es que si hubiese desde un inicio el Estado propuesto haber hecho un sistema. Porque que teníamos terminar con el tema de los mafiosos de las amarillas, que está Marina aquí, etcétera. El tema era el siguiente: o se pasaba a una cuestión completamente privada, ¿verdad? Que los tipos se hicieran cargo del negocio y no el Estado estar subvencionando, pero que se fuera efectivo, como habían dicho, que estaban con GPS, que la micro pasaba a las 5, Así era el cuento, ¿no? Que paraban en los paraderos. Etcétera, etcétera. O con toda la plata que se ha gastado la subvención, derechamente hacer un transporte estatal, como en la mayoría de los países del mundo. En Europa, por lo menos, es así. Eso es como para cerrar el tema y no el fútbol, que no agregar un poco cacho. Que por ejemplo el día de lunes se llevó un paro de su bus de algunos trabajadores. Chivo. Que creo que se terminó por el tema que no tengo la información exacta, pero creo que le subieron un 6,6% de reajuste del sueldo y un bono de 1 millón, y un bono de término de conflicto de 1 millón de pesos. Ellos estaban pidiendo 50 lucas que se hiciera un reajuste, me parece. Claro, pero lo que no sé si ese 6,6 corresponde a las 50 lucas que ellos planteaban. No tengo la mayoría. Claro, hay que hacer el cálculo, pero no tenemos tampoco. Pero usualmente siempre se tiran para abajo de lo que ellos piden. Claro, aparte que igual se los terminan comprando con esos bonos que se los dan una vez y de repente hasta se los descuentan. Les sale mucho más barato entregar un bono de 1 millón de pesos a 1000 trabajadores. Que estar pagando constantemente. Claro, sí. Y lo que me pareció extraño es que ni siquiera lograron, por ejemplo, tener baño o tener una garita. Yo pensé que ese era uno de las demandas que ellos estaban pidiendo de las condiciones laborales. No sé, me la imaginaba, porque por ejemplo yo tomo la 227 que está acá al frente de los Carabineros en Callejón Ovalle, que se estacionan ahí todas las micros, pero ellos tienen como una casa y me imagino que es una cuestión que los choferes hablaron con el vecino de ahí y entran al baño y todo, pero no hay un lugar establecido de la empresa de su bus que coloque a disposición de los trabajadores para que puedan por último ir al baño, tomarse un café, bañarse, dormir, no sé. Entiendo que eso era parte del petitorio de los, claro, de los trabajadores, o sea, tener condiciones básicas que tenían que ver con lo que tú estás diciendo. Yo no sé en qué tipo de acuerdo habrán llegado a eso, porque eso no es una cuestión de un día para otro. Día para otro no les van a poner baño, digamos. No, pero si lo ganaron o no lo ganaron, o si al final eso no fue considerado tal vez para bajarse de la huelga. Lo que sí me sorprende, no me sorprende, pero creo que afecta el tema de que hay muchos trabajadores que igual fueron utilizados como rompehuelga, no sé si por un tema de necesidades monetarias o por un tema de presiones de parte de la empresa, porque yo pasé por Santa Rosa, ¿sabes? Ese día y vi otro recorrido de otra zona. Y los vi con a los choferes. Ahí, claro, pues eso ahí suele suceder. Pues, pero también se dio en algunos casos de que trabajadores de otras empresas que lo habían mandado a cubrir esos turnos que no estaban siendo cubiertos por los trabajadores en huelga, se pararon igual. Oye, pero eso. Sí, los de Alsacia no quisieron hacer el rol de rompehuelga. Claro, pero eso más allá de la situación personal e individual de cada persona, de cada ser, porque cada ser necesita trabajar. Si estamos en un sistema que no tenéis plata, sí, ¿no? ¿Cachai? Yo no enjuicio a la persona por ser el rompehuelga. Sí, lo podéis enjuiciar así como hoy la ética y todo el cuento. Pero acá hay un cuento de legislación, pues, ¿cachai? El Código del Trabajo le permite a los patrones contratar rompehuelgas, pues, ¿cachai? Y eso debiera estar legislado, que no es posible, pues, si no el movimiento sindical pierde eficacia, pues, ¿cachai? Creo que un poco de sentido. Antes de la huelga de Subus, la OIT, ¿sí?, había lanzado como un comunicado, una declaración en torno justamente a eso, eliminar la rompehuelga en el tema de negociaciones colectivas cuando tuvieran problemas los trabajadores con la empresa. Porque el problema y Bachelet parece que había ratificado ese acuerdo, algo así. Era como una contradicción, incluso estaba en el comunicado o en un video que hablaba el presidente de un sindicato de Subus. Justamente era una contradicción. Bachelet para afuera se mostraba a favor de que se sacara a los rompehuelgas de la legislación que utilizaban algunos empresarios, pero en la práctica al final la seguía utilizando. Lo que pasa es que aquí caemos en el mismo problema de siempre. Entonces, en el fondo, ya, mira, la educación, los cabros reclaman. Ya sabemos para qué vamos a estar hablando sobre el tema. En la salud, lo mismo. Sí. Y el mismo, lo que pasa con el código laboral es la misma weá. O sea, tenemos el código laboral de la dictadura y no le han cambiado un ápice de eso. Entonces también está dentro de las cuestiones, claro, que hay que hacer pedazos y hay que rediseñarlos, ¿te fijáis? Finalmente después queda como todo a la buena voluntad de los privados de que quieran aplicar ciertas normas o ciertos acuerdos, pero no es una cuestión legal, no queda escrito y publicado en el diario oficial y todo. No, legalmente la hueá. Legalmente no tiene ninguna validez. Y siempre favorece a los empleados. Me pueden decir de afuera, sí, hagan esto, y la presidenta aquí puede decir, sí, lo vamos a hacer y todo, pero si no está legalizado, no está, no se transforma en ley, no tiene termina cayendo en la buena voluntad. Se hace viciado, de manera viciado también, pues, ¿cachai? Por ejemplo, con los pueblos originarios, pues, y la consulta que también está, Chile ratificó el convenio 169 de la OIT, ¿cachai? La declaración sobre los derechos de los pueblos originarios de la ONU, ¿cachai? Y así todos los locos hacen unos procesos súper truchos. Es que Chile viene ratificando la Convención de los Derechos del Niño hace caleta tiempo y siguen disparándole a los niños en el sur. Sí, pues, sigue existiendo la educación como un bien de mercado. Lo que pasa es que, claro, celebran estas cuestiones internacionales con la OIT o con distintos organismos de derechos humanos. Sin embargo, los pueblos originarios no están reconocidos en la Constitución, ¿cachai? Y tenéis una hueá completa. Pero anda que el Banco Mundial o el FMI te diga algo, ahí lo hacen al toque. No, pues ahí en cuadraditos todos, po. Claro, po. Oye, nada, pues el llamado es a evadir nomás, po. Si no tiene plata, no se urge. Súbase nomás. Y también a denunciar entre nosotros mismos dónde están los inspectores, ¿cachai? Para que uno se pueda bajar una cuadra antes, ¿cachai? Igual es cuático porque esta empresa especialista en criminalizar, no sé, pues pone esto, evadir igual robo, así, ¿cachai? El entrenador de fútbol le dice a un cabro chico: evádelo, róbalo. No es lo mismo, po, ¿cachai o no? No es lo mismo. Ponerle la róbalo por la orilla. La guinda, la torta a todo un sistema que es tremendamente violento, tremendamente discriminador, tremendamente criminalizador. Me refiero a la hueá general. Y digamos, estamos conversando de todo esto que venimos conversando. Y para poner la guinda a la torta, más encima te ponen un cartelito ahí que le falta el monito, los bigotitos y estar así nomás, pues, digamos, símbolo nazi. Que me parece ya. Así que vamos a revertir la cifra. La frase antes de irnos. Unos temitos, ¿no, Javier? Oye, pero yo quería decir una cosa disculpe, DJ. No, pues que tal vez utilicen la bicicleta. Si puede y nos caminar, metemos a otro tema. Si puede caminar, que camine. Que si alguien tiene auto, que lleve a sus vecinos o a algún amigo para que no, por último, no nos pague el pasaje. Y si puede evadir, que vada, pero siempre con precaución, porque estar atento, porque al final. Sí, aquí el tema que tiene que quedar igual, así como, o sea, para mí igual el tema de cómo se todo, diferentes instituciones, diferentes instancias se cuadran en función de ponernos a nosotros mismos en contra de nosotros. Y al final, el tema de la función que está cumpliendo la publicidad en este caso es también instalar un discurso. Lógico. Es instalar un discurso de que el que no paga la micro es delincuente, ¿cachai? Un criminal. Es un criminal, así como. Y tenés que pagar con cárcel. Sí, y la lógica como de la policía civil en el fondo. Claro, no están los pacos, pero están los. Está la misma gente, la misma gente que paquea, que tiene que hacer la labor entonces, que cumplen los pacos. Pues mira, entonces, este te está pasando. Y claro, pasa eso. Igual finalmente, como que este te está metiendo la mano al bolsillo a ti, ¿cachai? Así como instalando conceptos o frases para poder. Para seguir poniéndonos en contra de nosotros mismos, así como mirándonos al del lado como el enemigo todo el rato, ¿cachai? Entonces también es una estrategia que sirve también para poder mantener un status quo también, pues si tampoco es como tan inmediato irnos tan en la inmediata de decir solamente es para eliminar el tema de la evasión en la micro, sino que es instalar un discurso que también va más allá del pagar o no pagar la micro, sino que va. Bueno, Maquiavelo lo dijo hace como 5 siglos atrás, dividir para gobernar. Claro. Exacto. Así que gano el sueldo mínimo, pero llego a fin de mes con la conciencia tranquila. Pero cagado de hambre, ahí faltó. Es honesto, él paga su pasaje. Más endeudado que la super pavo. Hay más deuda que el tercer mundo. Más endeudado que Argentina y Zamorano. Pero pa' qué, pa'. Ya, brother, nos vamos con un temita, compadre Javier. Muy bien, esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Que revienta vitrinas y que aúlla en fogata, que canta furioso lo que afuera un desconsuelo cada vez que me repites tanto, que me repites tanto el mal que sientes cerca de mí. Las tres viejas mujeres que me regalan todo su odio en su mirar, el odio de todas por vidas que no haberé hecho nada. No me afecta tanto como cuando me haces sentir que el amor que te doy es tan barato, tan barato, tan barato. Hubiese preferido salir y no hablar con nadie. Hubiese preferido no venir. Hubiese preferido no estar aquí. Buena Chorobene. Tuvieron buenos los temas que puso. Buenazo, brother. Buenazo, Chorobene. ¿Qué te puedo decir? Power. ¿Qué escuchamos, loco Bene? Primero escuchamos 8-9 puñaladas, el tema de los delitos. Y muy posteriormente bien. Escuchamos a Fiscales Ad Hoc con No Estar Aquí. Así que. Pues, ¿le pusiste J. Locua? Está bien. Bueno, me gustaron los temas. Lorea, Lorea, ponele bueno. ¿Qué pasa, Memo? ¿Está durmiendo, brother? Está sumido en su aparato eléctrico. Bueno, en este segundo bloque que vamos de raíces poblacionales del 9 de octubre, yo quería plantearle, cabros, si abordábamos, igual es lamentable, espero que alguna vez no tengamos que abordar este tema o de esta forma, sí. Nuevamente hay un tremendo problema y hay una tremenda tensión en la Araucanía, ¿cachai? En el Gualmapu, en los ríos, ¿cachai? En los lagos, en la región de los lagos. La semana pasada fue una semana llena de violencia. El día miércoles asesinaron a un comunero en un proceso de recuperación en la comuna de Galvarino, que se llamaba José Quintriqueo, ¿cachai? Era un cabro, tenía como 31, 32 años. Fue súper trágico la muerte porque tiene que ver con lo que hablábamos nosotros en el primer bloque, esto de que nos dividen, de que nos ponen unos contra otros, porque a excepción de otras ocasiones, diferente a otras ocasiones, esta vez no fue un carabinero, ¿cachai?, quien asesinó al comunero, sino que fue un peón del fundo, ¿cachai? Un atropello. Fue un atropello con un tractor, ¿cachai? Igual es súper penoso porque, de nuevo, otra muerte. Bachelet se suma otra muerte a sus gobiernos, ¿cachai? Y ahí ha habido también un proceso de alzada de violencia también, pues y autodefensa, pues, en el fondo, si te están matando a gente, ¿cómo no vaya a responder? Entonces el fin de semana hubo enfrentamientos brigios, hermano. Que te interrumpa, pero tú estuviste en el sur, ¿no? ¿Viste cómo estaba el clima? Si estaba tenso. Hermano, es tenso el clima. Igual la gente hace su día normal, pero cuando tú tenés como cercanía así como ideológica, ¿cachai?, ética con el pueblo, con los pueblos originarios, notáis en el ambiente pesado, pues tenso, ¿cachai?, así como apretado, a pesar de que la gente sigue haciendo su vida, igual tiene que seguir trabajando, sí. Pero a mí me da una lata tremenda, hermano, una lata tremenda, porque ya son caleta de mapuches, de comuneros que han muerto en democracia, ¿cachai? Ya se suma al Matías Catrileo, a Mendoza Collío, ¿cachai? A Alex Lemur. La lista no es menor. ¿Cachai? Entonces, el fin de semana hubo enfrentamientos brígidos en Cañete, en Tirúa, que es como... El mapa de Chile es cuático en términos de la octava y la novena región, la región del Biobío, la de la Araucanía, porque es como que la región de la región del Biobío tiene como una punta hacia la Araucanía. Entonces, si tú miráis así, hay una franja que es Arauco-Malleco, ¿cachai? Y Arauco-Malleco queda entre dos regiones, po. Pero en el fondo es un mismo territorio, ¿cachai? Está en la frontera. Y esa es la zona más brígida, pues, ¿cachai? Es donde se lucha. Si en el pueblo mapuche igual hay diferencias también, pues hay mapuches más proclive al gobierno. Bueno, es como todo pueblo nomás, pues, ¿cachai? Pero esa es la zona que ha dado la pelea por la recuperación de sus tierras ancestrales, ¿cachai? Y ahí se registraron hechos brígidos, pues. A un Paco le tiraron unos perdigones en los ojos, ¿cachai? Los pulmones. Habían imágenes. Bueno, la atención al Paco obviamente fue terriblemente distinta que a un comunero, pues. Llegó hasta en helicóptero para llevárselo directamente al hospital de los Pacos, pues, ¿cachai? Entonces, a mí me da lata porque ¿en qué va a terminar esto, hermano? Esta semana se conmemora un año más del despojo de, ¿cachai? De la conquista. Una conquista siempre violenta de América, pues, ¿cachai? Y ese proceso fue el que llevó a... No, y es cuático como estos días han estado llegando un arsenal increíble de los Pacos también, así como montonera de fierros con ruedas y... Claro. Ah, sí, tanqueta y weas nuevas de repente. Y son weas que no ni siquiera había sacado. Israel. Claro. Israel. El negocio que hicieron con Israel. Po. Sí, tanqueta, el año pasado. 10 toneladas de democracia. ¿Ah? Esas compras fueron hechas en el último año de Piñera, cuando Jim Peter está en defensa. Exacto. De hecho, ahí fue la movida así como estratégica al final. Sí, lo sacaron del interior, sí. Lo mandaron para defensa, piolita, sin así como abordaje sí, los medios al trabajo que estaba haciendo. Y pum, piolita también le compró, un perfil hizo el bajo. Negocio con Israel. Oye, y ojo que en el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, hay personajes terribles, oscuros, por hermano. El mismo Peneilillo, hermano. Peneilillo era gobernador de Arauco, ¿cachai? Y Peneilillo fue el que metió a Héctor Yaitul, ¿cachai? A los de la coordinadora Arauco-Malleco. Ese fue el que los metió a la cárcel, porque le aplicó la ley de seguridad interior del Estado, se aplicó la ley antiterrorista, ¿cachai? Con el primer gobierno de Chile. El primer gobierno. Y ese mismo tipo ahora está de ministro del Interior, recorriendo España, recorriendo Francia, para cachar cómo criminalizar la protesta social, hacer montajes, ¿cachai? Está otro tipo que se llama el coronel regional, no sé cómo será, Vesmaninovich, que ese fue, cacha el apellido, fue el que dejó la patada en la Araucanía, por hermano, ¿cachai? Mató a comuneros, todo bajo su cargo, y se fue, lo designaron a Arauco, ¿cachai? Entonces está brígido, hermano. Está brígido. Y quizá ese loco con bueno. Como Bernales no, también. Claro, Bernales como Bernales. También fue así, pues. Si Bernales finalmente hizo carrera entre dictadura y reprimiendo a los pueblos originarios en el sur, pues. Y de ahí pasó a ser el. ¿Cómo era? Capitán. Capitán General. Capitán. No sé quién. Bueno, esa bola. Hay que irle siguiendo la carrera a los hueones igual, pues. Sí, tampoco es que hayan llegado ahí porque, buena ondita, sí, ya, vamos a poner tativo. Pero. Y Brígido también, como Peñailillo, también inició su carrera política, pues, siendo parte del movimiento estudiantil. Y, ah, sí, pues hay imágenes donde sale. Brígido. La historia es cíclica, dicen. Cuático. Bueno, para ahí dos centavos, tenemos tres centavos en el tres en el Congreso, centavos, ¿no? Nuevamente así, quizás no, donde terminen esos mismos. Pero igual yo tengo una admiración enorme al pueblo mapuche, hermano. Los locos se levantan nuevamente y siguen dándole la pelea hermano. Le han matado caleta de comuneros, han golpeado a los niños, a las mujeres, tienen a caleta de comuneros encarcelados, sin evidencia, testigos protegidos. Aplicación de la ley antiterrorista adolescente, hermano, y los locos siguen dándole el pie, hermano. De verdad que los locos para mí es una admiración tremenda. Sí. cualquiera se quiebra, pues, hermano. Se quiebra si al final te están matando a tus hermanos, pues, ¿cachai? Y Héctor Yaitul, él está con permiso, ¿cierto? ¿No? Sí, pues después que lleva calete años ya preso, pues, lleva como 5 años, 6 años, una cosa así, le dieron beneficio de fin de semana, ¿cachai? Y el Héctor Yaitul, ¿cómo se llama el otro? El hermano, el Yanquileo, el hermano de la Natividad Yanquileo, que es el otro también. Esos locos están en un proceso de demanda al Estado, po, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, po, ¿cachai? Y hace poco nosotros lo hemos hablado en otros programas, que salió un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaba al Estado chileno por aplicar la ley antiterrorista, por, ¿cachai? Por varios temas contra el pueblo mapuche. Y a propósito de lo que hablábamos delante, si esto están todos los temas conectados, pues, ¿cachai? Chile ratificó, ¿cachai? Que el convenio 169 de la OIT es del año 1989, hermano. Chile lo ratificó en el año 2009, weón. ¿Cachai? Y se oponían la derecha siempre con el tema de que íbamos a crear un estado dentro de otro estado, ¿cachai? El 2009 también se ratificó la declaración de los derechos humanos de los pueblos originarios. Y así todo pasa con lo que decíamos de los rompehuelgas, ¿cachai? Que para pa afuera muestran, sí, nosotros firmamos el convenio, la convención de los derechos del niño, ¿cachai? Pero para adentro, loco... Claro, acá la ley no garantiza nada, po. Si seguimos bajo un marco jurídico que es de la dictadura, sí, mientras no deroguemos la constitución del 80, vamos a seguir lo mismo en el fondo, rebotando todo el rato con argumentos y eso. Si al final las leyes están de parte de ellos, pues es el cuento. Bueno, y queda claro cuáles son los intereses que hay detrás para crear leyes, para legislar, cuando sale, se destapa esta noticia del Pentagate, Pentagate, ¿cachai? O sea, ahí tenéis otro vagallísimo. ¿A quién le están haciendo las leyes, por mano? El Choclo Delano, que era de la Fundación Teletón, el director ejecutivo. Fue presidente en un tiempo, me parece. Y ahora viene el show de la Teletón también, pues, gente. A fin de año lo tenemos limpiando la. Vaya a comprar al líder a la meta de 100 millones. Procuro evadir impuestos. A propósito de eso que tú estás diciendo, hace, digamos, un mes atrás en el Clinic salió un artículo bien interesante sobre cuál es en el fondo la red de amigos, entre comillas, que tiene Delano con la política y con otros grandes grupos empresariales. Pues entonces empezáis a unir ahí el mapa y claro, ahí está todo explicado en el fondo. O sea, los que cómo tienen amarrado por todos lados, cómo se financian campañas políticas, cómo se financian. Estamos hablando de senadores, estamos hablando de candidatos a presidente. El otro día yo también leía un artículo en El Mostrador que hablaba de Boninger, Lagos y Correa. ¿Cachai? Tenía otro tremendo lobista. Enrique Correa es el personaje más siniestro, ¿cachai?, que existe. Yo Porque creo. El tema, para mí, el tema fundamental de todo el entramado es que hubo un momento que el pueblo, a través de la lucha, muerte de pobladores, de todo, que sacó a la dictadura, si fue eso, hermano, ¿cachai? Y los políticos tenían dos opciones, por mano: o reformaban todo y se enfrentaban al choque, o se bajaban los pantalones, por mano. Se los bajaron hasta los tobillos, por mano. Sí, claro, se los sacaron. Se los sacaron, así, ¿cachai? Ese Lago, los Minami, el Carlos Minami, el Correa. La antigua Concertación, pues, los clásicos. Por ejemplo, ahora, a propósito que nombraron. Lago, en serio, o sea, sí, ya lo vemos. Darth Vader, hermano, así, no sé. Por ahí anda. A propósito que habláis de Enrique Correa, ahora el grupo Penta contrató a Enrique Correa como asesor de imagen. Lo leí hoy día a la tarde. Sí, así, muy turbio, muy turbio. Y ese weón fue ministro en el primer gobierno de Elwin. ¿Mm? Sí. Entonces, lo que buscan, claro, es buscar las conexiones. Perisario Velasco. Ese va a ser. Y ese volvió después, pues, con Bachelet. Volvió, sí, también. Perisario Velasco fue el que creó la oficina. Claro. Que destruyó por dentro al frente y el Lautaro en los 90. Con Esteban Carvajal. Claro. De pasadita a la Arce. Tienen la mea patada, bueno, Lars. Otro tema. Y hoy día marcha estudiantil también, po, que fue convocada por los amarillos. Sí, po, que fue convocada a través de un congreso que se realizó el 27 y el 28 de septiembre. Se realizó un congreso con todas las organizaciones de trabajadores y de estudiantes de la educación. Congreso por la educación. Claro, po, y convocó a esta marcha y como dice el memo, los amarillos. Los amarillos se bajaron. Feuk Cones. Ahí claro. Te lo digo todo. Y colegio profesoras también. La no, no, no. ¿Qué pasa, compadre Jai? Si nos vamos, quería agregar una cosita. No, una cosa que me acordé a propósito de lo que estábamos hablando recién del Pentagate. Estaba viendo un video de Felipe Kass que está muy chistoso, ¿lo vieron? No, yo no sabía, pero ¿cómo si son reservados? Ah, entonces tiene razón, no lo sabía. No, muy notable. Parecía estar viendo los Simpsons por un rato, así que era muy absurdo. Era como ver al alcalde Diamante, así. Como... Sí, justificando lo injustificable. Después, ¡vote por mí! Claro, vote por mí, chao. No, y lo chistoso es que Felipe Kass, a propósito de los gastos reservados, es el top 10. Tiene 99,9% de todos los gastos que él hizo durante su campaña vienen de aportes reservados. O sea, una weá ya que... ¿Para qué seguir, po? Ah, y para terminar... Hay que matar al presidente. Que, no, si estamos a cagados. Cuando me venía para acá, caché que al candidato de las buenas prácticas le llenaron la casa a la PDI. A propósito del mismo caso, del Pentagate. Igual es brígido, porque hasta donde yo sé, a ningún candidato presidencial le han llenado la casa los ratis, po. O sea, es cuático. No sé, porque es como fuerte igual, porque los ratings no van a llegar a tu casa por un artículo del diario. Po. Oye, ¿cómo se llama la esposa de ese loco? La Consuelo Saavedra. La Consuelo Saavedra, creo que hoy día anuncia... Sí, se abrió la puerta con a los doña Florinda y hoy esperando. Hoy día los titulares allanaron la casa de... Allanaron mi casa, gracias. Allanaron mi casa. Es cuático igual, pero bueno. El candidato a las buenas prácticas. Súper buena. ¿Qué vas a buscar, Javier, con unos temitas? Para relajar un poco la vena después de este vómito de rabia. Vómito social ahí. Oye, sí, pues y el tema de hoy día de la marcha también recordar, ahora que por mientras que el Javi está para colocar los temas, que hubo una marcha por la educación. Igual no sé cómo habrá sido la convocatoria, pero. Póngale nueva. De ahí seguimos con Raíces Poblacionales. Póngale play, DJ Locuaz. De la esquina, tu chureja. Escucha bien, desde que tengo uso de razón, criado, educado en la población. Cómo no quererla y cómo no odiarla. Si hay de todo, como en todo lado, mejor amarla. Acá la rima, una terapia pa' toda mi raza humana. Un abrazo pa' los barrios, desde el bosque hasta la guama. Ayudando con la carga que traía de la feria. Y los compas del colegio trabajando cosas serias. Con el estilo de los viejos más antiguos. Los choros caballeros, los que quiero ver contigo. Comiendo el higo de alguna semilla del fondo del pino. Me lo contó un viejo amigo de esos que toman vino. Canto del humilde, del desinteresado. Canto que libera como un cogollo al estresado. Orgullo de lo que se forma en mi comunidad. Nada de maravilla, aquí se palpa humanidad. En la población observo realidad. En mi población aprendí la verdad. Hoy en mi población busca la libertad. En mi población de Alpogenidad. Donde hay humo pa'l once, yeah. Donde el consumo hace voces y el estudio nace en los bloques, yeah. Donde la tía conoce la junta, yeah. Donde la ayuda pasea y se droga pero nadie la culpa. Donde el trabajo es precario y necesario. Acá vivimos con salario corto pero a diario luchamos, yeah. Contra el problema, yeah. Su, yeah, causa y la autoridad, yeah. Acá no hay plusvalía y pasaje con luz en Navidad. Acá es donde crecí, viví a mi modo, yeah. Por soberanía, Santa María, Enrique Soro, yeah. Con grafo los 302 y la plaza los perros, la pobla del Chinco, la Charro y el Rufino Melero. Acá es donde el Toco Garrido busca tu voto, sí. Con licencia regalá y su carácter devoto. Mi pobla, okay. La Chimba y su gente, hermano mío, yeah. Representan, yeah, cada espacio de la Juan Antonio Río. En la población observo realidad. En mi población aprendí la verdad. Hoy en mi población busca la libertad. En mi población

Buena Bene, buena Bene. ¿Cómo oh, estamos, hermano? ¿Qué tema escuchamos, Bene? ¿Qué tema escuchamos? Hermano, ¿qué escuchamos? Qué fome ya. Escuchamos Rima Terapia, su tema La Población, tiene un featuring con Raza Humana. Muy bien, que son los cabros que estuvieron la semana pasada, que le agradecemos que hayan venido, muy que bueno. Un buen trabajo y esperamos que ojalá vengan el 30 de octubre. Claro, nos comprometemos. Gracias. El tema se llama La Población. ¿Lo invitaste ya? Me lo invité personalmente. ¿Y el segundo, hermano? El segundo tema, no, tú sabías, ponme cómo se llama. Yo sé que es del disco Lovach. Es de Lovach, sí. Del disco Make Smart Smart Some Hard Lady. ¿Cómo hacer el amor? In the neighborhood. In the neighborhood, on the blank, in the he, how, her, baby. ¿Y el tema cómo se llama, Javi? Díganos. Bueno, si alguien pero que está escuchando sabe qué tema era, nos puede llamar a. No recuerdo el nombre. 22-564-3848. Ya, 22-564-3848 va a decir cómo se llama el tema. Claro. Y el que lo diga bien. Y se gana una once con el Bene. Con el Bene, pero esta vez sí va a ser una once. Pan con palta, tecito y. Palta jamón. Palta jamón. No, se queda a tomar desayuno conmigo. ¡Ah! No, ya. No, porque la lista no más, no jamón. Va a ganar alguien más. Aló, sí, el tema se llama tanto. ¡Muy bien! Va a tomar desayuno. Muy bien, Juan Pablo. Te has ganado el desayuno con Benja. Pongámonos serio y le mandamos el pase a... Gaete. Gaete en el vertedero. Compadre, el espacio ahí... No me llamo nada. Ya, mira... Lo que preparamos hoy día es algo bien simple, así como corto, y tiene que ver con un tremendo cantante gringo que se llama Johnny Cash. Masacre estilo. El hombre Johnny, de negro. El hombre de negro. El gran Johnny Cash. Entonces, decir que Johnny Cash en los 50, cuando comienza su carrera, junto con Elvis, con Jerry Lee Lewis, con Parker Perkins, toda esa gente que parte con el rock. Él toma como, a pesar de que eran amigos, pertenecían al mismo sello y todo, él como que sigue un camino que no tiene tanto que ver con el rock, sino que se va por el lado que es más country. Claro, como folk. Que como folk country, que era como más gringo en el fondo. Claro. Digamos como identitaria, claro. Identitariamente tendría que, si lo ponís como en un paragón chileno, sería así como el tío Lalo Parra, una cosa así. Claro. Que nunca salió de su estructura de las cuecas y eso. Es como un poco eso, pero obviamente más está dentro del ícono rockero, Johnny Cash, sí, de todas maneras. Sí. Entonces, la gracia que tiene el gran Johnny Cash es que sin ser él tener una conciencia política clara ni un discurso, sí, conciencia sí tenía en ese sentido política, pero sin tener un discurso político como bien estructurado, ni participar ni militar en un partido. Él siempre tuvo una sensibilidad social súper grande. Fue uno de los primeros artistas músicos conocidos, reconocidos, que salían en la tele, y ya estamos hablando al mismo nivel de Elvis en los 50, que fue a tocar a las cárceles. Claro. Esa cuestión no, de hecho, la hizo temas para las cárceles. Exacto. O sea, él funda su carrera prácticamente con ese público objetivo. No más popular. A pesar de ser tremendamente conocido, él comienza, digamos, como dándose una identidad con los presos. Claro. Esa cuestión no la había hecho nadie hasta la época, y ahí se gana como un, en el fondo, una identidad. Era reconocido por eso. Sí. Aparte, por lo que tú decías, que vestía siempre de negro, sí. Por el hombre vestido de negro. Y además, por no dejar nunca el tema de mezclar el rock con el blues y con el folk. Y bueno, y obviamente con el country, que es ese sonido como medio sincopado, que es taca, taca, taca, taca, que tenían, claro. Clásico. Es como clásico. Las letras del loco, así como siempre. Las letras son muy interesantes, porque las letras siempre hacían alusión a esos personajes que eran marginales. Claro, marginales. Relatos así, sí. Bacán, igual. Relatos de tipos que, claro, que por casualidad se encontraban, no sé si estaban un día drogados o tomados, y mataban a alguien y después se arrepentían y decía, y ahora estoy enfrentando al juez por esta estupidez que hice y me arrepiento y qué sé yo. Claro, tiene que ver con eso, con ese relato de personajes súper marginales que en esa época no nadie los rescataba en el fondo. Entonces, lo que podemos decir de Cash, que bueno, a estas alturas de la vida es un tremendo ícono, reconocido en todo el mundo, que la primera canción que lo hizo así como muy muy famoso, que tiene que ver con todo esto, se llama Bolson Prison Blues. Masacre. Que la compuso a mediados de los 50. A mediados de los 50, cuando estaba Elvis, Jerry Lee Lewis y toda esta gente así como súper famosa, que eran, insisto, amigos de ellos, de él, se encontraban en tocatas y eso. Este tipo ya estaba como haciendo otra cosa en el fondo. Sí. Entonces, para no dar tanto la lata así de seguir conversando sobre esto, sería bueno que lo escucháramos, que lo sintiéramos así, a ver cómo canta. De repente nos tiramos ese primer tema super heavy, que es Bolson Prison Blues. Este es como del 55, si no me equivoco, el año de la canción. Así que démosle nomás y lo escuchamos. Vertedero Johnny Cash en Póngale Bueno. Raíces Poblacionales, choro. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Hemos vuelto, señor. Hemos volvido. Caete. Hemos volvido. Oye, buen tema. Tremendo tema, Bolson Prison Blues. Decir que este tema se lo dedica, por supuesto, a... Bueno, es una historia, como lo que estábamos contando. Es sobre un personaje que mata a otro, ¿verdad? Claro. Y de repente se ve que tiene que enfrentar al jurado y que se arrepiente y que finalmente termina en la cárcel. Hay otra canción que habla de la cárcel también, que en el video incluso sale como presentándola en vivo. Hay varias. Es la de San Quintín. Sí. Ahí es como que el rollo se lo tira a la cárcel, la, más que la gracia, contando una historia, sino que así como... Qué bueno que, te acordís de eso, Mati, porque ese concierto, digamos, que una tocata que se hizo en San Quintín, en Los Ángeles, una cárcel donde hay digamos presos de verdad, por gente que ha asesinado, etcétera. Sí. No son, digamos, no es, ¿cómo se llama la cárcel que había acá en para delito financiero? Que había aquí en el centro. Se llama Capuchino. Capuchino, no era una Capuchino. No era Capuchino, era de verdad. Y fue con su banda, tocó, y eso está registrado. Es lo que tú estás contando. Entonces, eso cualquiera lo puede ver en YouTube. Pone cualquiera de los temas de Johnny Cash, pone en San Quintín, y sale. Pues, por ejemplo, sale él con su banda, están todos los presos atrás. Y en una pide un vaso de agua. Le dan un vaso de agua. Pues, claro, y va un guardia ahí rápido, le entrega el vaso de agua. Entonces lo mira, lo prueba y dice: ¿cómo pueden estar tomando esta weá? Esto no es agua. Y lo tira al suelo así. Rompe la taza. Y ahí se pone a tocar una canción que es famosa, que se llama 25 minutos después, que es la que tú dices. Y que habla precisamente de esa cárcel. De esa cárcel. Y que dice que la quiere destruir y la quiere quemar. Espero estar vivo para cuando tus muros caigan. Exacto. Así como brígido, aplaudiendo. Habla de una revuelta dentro de la cárcel y que los presos la terminan quemando. Y él lo único que quiere es vivir a ese proceso, digamos, como de motín claro, para poder contarlo. En su paso por ahí, el loco rescató caleta igual negativa. ¿Caché? Entonces era como describir su paso por la cárcel. ¿Caché? Así como, exacto, tú me mataste, me como que lo coartó, como que lo limitó. ¿Y qué año es ese tema? Eso es principio de los 60. Todavía sigue siendo igual. Principio de los 60. Pero lo bonito es ver ahí la reacción de los presos, porque eso está grabado. O sea, contento. Yo te lo estoy contando, pero lo podéis ver. Y de hecho se hizo. Así súper emocionado escuchando al loco, viéndolo ahí como que de verdad ese loco lo representaba. Sí, se hizo una cuestión muy loca, porque en el fondo nunca, jamás, un weón famoso, digamos, alguien súper reconocido, había ido a una cárcel, ni menos cantarle a los presos una realidad que era completamente afín a ellos, porque claro, es su realidad de día a día, ¿cachai? En una canción, y que esté ahí a un metro tocándolo, era una cuestión muy especial igual. Claro, que también el loco repartía las sensaciones que también podía tener cualquiera de ahí. No era como era que fuera DJ Mendel y dijera: no, cabrón, yo también cometí el error y estamos todos equivocados aquí, tenemos que pagar nuestro error. No, digamos que era así: no, estoy terrible embroncado estar aquí, ¿por qué tengo que estar aquí? ¿Cachai? No, sí, tiene que ir. Y era como que interpelaba también caleta de sensaciones los locos que estuvieron ahí. Ahí también hay algo más real, pues en ese sentido, más honesto, muchísimo, claro, más honesto. Mucho más honesto. Sobre todo que, claro, ahora tú podís, no sé, pues cualquier banda puede. De hecho, lo hizo Metallica en San Quintín. También, ahora en el 2000, la verdad es que no tiene, ya no es lo mismo, digamos. No sé si está la honestidad detrás de eso, digamos. No, acá no lo había hecho nadie, y el tipo termina siendo marginal por eso mismo, dentro de su circuito con los músicos. Nadie le reconocía mucho eso, en el fondo. Es un icono que se rescata después. Como para adelantar un poco el tema, por ejemplo, entre el 70 y los 90, Johnny Cash desaparece del mapa musical gringo y mundial. No lo pescaba nadie. Él seguía tocando con su público, pero no salía a la tele, no lo pasaban en las radios, ni nada. En los 90, digo, en el principio de los 2000, lo rescata Rick Rubin, que es un tremendo productor. Ha hecho los mejores discos de Slayer, los mejores discos de Red Hot Chili Peppers, el primer disco de Mark Volta lo produjo él. Es un tipo de barba, así, un gurú dentro del rock, de buenos que producen así bacán. Y él lo rescata y dice: no, bueno, tenemos que hacer algo juntos. Y ahí vienen una serie de discos que se llama American Recordings, que son discos, o sea, canciones de él y covers, que agarra a Rick Rubin, le pasa la guitarra a Johnny Cash y lo graba. Así de tranquilo. Así de corto. Y después, como le empieza a ir bien, arreglos de piano. Sí, no, tiene arreglos posteriores. Pero lo graba y todos los arreglos lo hace Rick Rubin después por atrás. Y ahí Cash vuelve a revivir en el fondo. Y eso lo catapulta ya como un ícono super atómico. Y antes de eso, en todo caso, en Estados Unidos ya tenía museo y todo, en Memphis, claro, donde vivía, así, claro. Era un, o sea, como que el medio de comunicación, bueno, como en todos lados. No era un producto el loco era un creador, pues entonces finalmente terminan de llamar a súper crítico, claro, pues, sí, así, claro, como relegándolo al olvido, porque también el loco veían que tenía caleta influencia en las masas populares y la música interpelaba a caleta a la gente, entonces era como desaparecerlo del mapa para que no hueviara, por así decirlo. Es algo así. ¿Podemos irnos al otro tema que ya es de los 60? Podríamos. ¿Sí? Podríamos cerrar con este tema, ¿no? O cerramos ya. ¿O falta algún tema? No, es que te pasé tres, pero si tú querís, depende cómo hallamos del tiempo, porque es verdad que no veo que alcanzamos el tiempo. Ya, démosle nuevo. Ya, dale, sigue la misma lógica que habíamos conversado. Escuchemos este tema que se llama Mine in Black. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back? And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black. Volvimos. Volvimos. Estamos de vuelta. Estamos volvidos. Estamos volvidos. Ya, y bueno, ya para cerrar, ya sabemos que estamos apurados del tiempo. Ya lo que estábamos conversando recién, Mati, a principios de 2000, ya sabemos que antes Catch termina algo así como desapareciendo del mapa musical. Él seguía tocando, tenía su público, pero muy piolita. Y como les contaba, a principios de 2000 lo rescata Rick Rubin, que es este tremendo productor. Y sacan un montón de discos que se llama American Recording y les van poniendo números. En uno de los más famosos, que es el 4, graba la mayoría de las canciones, son covers de los Beatles, de Nine Inch Nails, el que habíamos estado hablando, que es Hurt. De Pet Shop Boys y una serie de bandas más que son súper, hasta de YouTube grabado. Claro, de diferentes estilos, sí, también. Pero los cambia completamente, no claro, tiene nada que ver con la versión original. Como la versión del post. Exacto, como... con la guitarra y eso. Y bueno, y su entonación y su interpretación. Tanto así que lo que les contaba a ustedes recién era que cuando escucha Trent Reznor, que es el vocalista de Nine Inch Nails, la versión de Hurt, él dice, bueno, nunca más quise volver a escuchar la mía, porque la encontré tan potente, la de Catch, es que él interpretó lo que yo quería interpretar y yo no supe hacerlo. Así que la mía yo no la escucho más. O sea, a ese nivel, el tipo llega a crear cuestiones potentes. Sí, es brígido el loco. Entonces, fue brígido, vale. Básicamente, Catch, a ver, muere el 2000, no me recuerdo si es el 2003 o el 2004, ¿ya? Y a partir de su muerte, como siempre suele ocurrir, comienza una construcción gigante de un ícono que había estado desaparecido, que mucha gente se había olvidado y que hay muchos que señalan a Rick Rubin como el culpable de que lo haya resucitado. Es un poquito lo que le pasa a John Travolta con Quentin Tarantino con Pulp Fiction, donde él había desaparecido el mapa fílmico en el fondo y lo revive con ese personaje que es tremendamente potente, Vince Vega, y reflota la carrera de este actor. Pero bueno, él tenía la juventud para seguir adelante, digamos, Catch no. Cash muere a los 80, no recuerdo si era a los 83 años, pero ya, ya digamos estaba, estaba viejo, si es de la generación de Elvis, pues, a eso voy. Entonces, de hecho, en el video de Hurt ya sale así como súper anciano. Sale viejito con su pareja de toda la vida. Sí, sí, muy bonita la, la historia. Muy bonita el video, aparte, para acá. Yo tengo un último tema, pero lo dejamos para el final. Sería bueno si, si cerramos. No, con este cerramos. Con este tema. Claro. Sí, pero por eso, si tienen algo que decir, como siempre, palabras al cierre, Don Memo. Nada, pues saludos a Don Florido, gracias por el espacio sin censura, gracias compadre Javi Lucado, saludos a toda la familia, nos vemos la próxima semana, cabro, el domingo en marcha. Saludos a la radio Plaza Italia, del la Puerto, Placeres. Radio del Puerto, Placeres, Radio Conciencia. Que también salimos por ella. También pues, un saludo a toda la gente que escuchó Raíces Poblacionales y especialmente ahí al Guacho Jai. Buena, hola, sí, mandarle saludos a todos los cabros ahí en la esquina, trabajadores cesantes, compadre Jaisí que anda de viaje o habrá vuelto. No sé. Bueno, ahí un abrazo para compadre Jaiseco. Agradecimiento a Don Florión nuevamente. Un saludo para Radio Placeres ahí que nos retransmiten también. Así que ahí saludo para la gente del puerto. Y eso, pues, brother, no estaríamos yendo con el último tema de Johnny Cash. Con el último tema de American Recordings, este del 4, se llama The Man's Gonna Run. Eso sería. Raíces Poblacionales se acaba. Nos encontramos la próxima semana. Chaito nomás. Johnny Cash en la casa. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree.